Bienvenidos al episodio 367 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el prestidigitador, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo va esto de engañar a la gente, jugar al Pepito Pagadoble? No sé qué sea el Pepito Pagadoble, y lo de engañar a la gente es relativo, Esteban. Difícilmente vas a engañar a alguien que no esté dispuesto o listo a ser engañado. Sí, es lo que dicen los prestidigitadores para justificar sus ansias de apoderarse de las pertenencias de otra gente. No lo sé. ¿Cómo estás, Beto? Estamos grabando el día martes 19 de diciembre, a puertas de la Navidad y del Año Nuevo. Probablemente la próxima semana vamos a tener episodio posterior a la Navidad y de fin de año. O sea, perdón, de especial de fin de mes. Pero no creo que tengamos episodios 2024 hasta la segunda semana de enero, probablemente. Para darnos un pequeño descanso ahí. Sí, que es algo que solemos hacer. Tomarnos a veces el cierre de un año o el inicio del siguiente. Para tomar un respiro. Sí. Que a mí, después de estos últimos dos meses de trabajo, sí me hace falta. Sí, hacemos... y seguimos. Esos tomos ómnibus, de veras, que son mortales. Bueno. Yo estoy con otro tipo de trabajo, Beto, pero también es pesado el fin de año en mi rubro. Toda la gente se acostumbra, o sea, se acuerda que tiene que hacer algo y tiene que hacerlo antes del 31 de diciembre, entonces aparecen muchísimas cosas todas al mismo tiempo. Me imagino. Que fíjate que dentro de lo de los tomos ómnibus encontré un dato curioso que no recuerdo haber visto antes. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Recordarás que alguna vez comentamos sobre los artistas que en su momento eran los más rápidos? Y generalmente de los que hablábamos eran de obviamente Sergio Aragonés, pero pues es distinto. Y mencionábamos también a John Romita Jr., a John Byrne y a Humberto Ramos, ¿no? Que eran de quienes recordábamos que en algún momento estuvieron a cargo de 12 días regulares de forma constante y aparentemente sin retrasos. Claro, Jack Kirby. Sí, de Kirby pues, aparte, ¿no? Ya sabemos que había meses en los que dibujaba más de 500 páginas de cómic, lo cual suena a una barbaridad, así es de que pues es secuencia aparte, pero me refiero así de cómic moderno, digamos, de los años 80 para acá, los nombres que decíamos que eran los, uh-huh, los que sabíamos que podían tener dos series mensuales sin ningún problema, eran John Romita Jr., John Byrne y por ahí algunos que otros más, pues descubrí que Byrne al parecer era todavía más rápido de lo que pensábamos. Siempre lo sospeché, Beto. De acuerdo con una entrevista, y me parece que es del 84, en la Marvel Age, le preguntan sobre su rutina de trabajo y dice que despierta todos los días a las 6:45 de la mañana. Se asea, desayuna y se sentaba a trabajar a las 8, 8 y media de la mañana, donde trabajaba de forma constante hasta las 11 y media o 12, donde hacía un break para irse a almorzar y trataba de regresar lo más pronto posible, pasadito el mediodía. Y seguía trabajando hasta las 4 de la tarde, o que hubiera terminado 3 páginas en ese día, lo primero que pasaba. Entonces cuando piensas, okay, se levanta a trabajar en la mañana. 3 páginas en 8 horas, wow. Y había días que antes de las 4 de la tarde ya tenía 3 páginas terminadas. Dices, ok, creo que esto, dice sí, yo creo que si ve esto, Kevin Maguire o Adam Hughes se mueren. Sí, bueno, también está la forma en la que dibuja John Byrne, porque creo que tenía una asistencia importante de sus entintadores, pero sí. Pero estamos hablando de una época en la que incluso por un tiempo se entintó él mismo en una de las series. Así es de que no, ah, bueno, sí. No sé qué tanto. Entonces, de todos modos, 3 páginas de lápices, por muy sueltos que puedan ser, que en realidad el trazo de Byrne es tan limpio que probablemente los trazos sueltos pues no requieren tampoco demasiado trabajo, a lo mejor con las texturas y algunas cosas, pero sí, yo dije, hasta las 4 de la tarde o 3 páginas, lo primero que suceda, yo dije, ¿qué? Bueno, ¿qué puedo decir? Me parece envidiable, o sea, y sanamente envidiable, porque ojalá que más dibujantes pudiesen hacer eso con un nivel de satisfacción alto del trabajo que entregan, sería lo ideal. Sí. Porque la alternativa de estar trabajando, quemándose las pestañas, rompiéndose la espalda y sacar, no sé, una página cada 3 días. No digo que sea porque sean lentos, pero es desgastante, sin duda. Así que suena como un mejor universo. Sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si respondemos las poquitas preguntas que nos llegaron esta semana? Porque no son tan poquitas. Ok. Quizás llegaron en algún lado que no vi. Es que hay un puñado en Discord, pero también tenemos un puñado en YouTube. Ah, ok. No son tantas como en otras ocasiones, pero tampoco son tan poquitas. Así es de que partamos con Discord, donde dice JJ2049. ¿Leyeron Future's End? Para mí fue innecesariamente largo. Mira, a menos que nos diga, léanse esto de Future's End, creo que la respuesta, que tenemos que volver a citar nuestra respuesta anterior, que es no. Leímos varias cosas, recuerdo que hemos comentado, o sea, que comentamos un poquito, pero la verdad es que no sonaba como un proyecto tan interesante. Y estamos bastante atrasados, por lo menos hablo por mí, estoy bastante atrasado con los cómics de DC. Después de la experiencia de haber tratado de leer lo más posible la línea durante los New 52, yo decidí que jamás volvería a hacer eso con DC. No se han ganado el beneficio, la duda con eso. Entonces, pues fue de echarle un vistazo a los proyectos que llamaban la atención, ya fuera por personajes o por equipos involucrados. Entonces, pues era eso, más bien. Las cosas que me interesaban fue lo que leí. No lo leí todo, pero pues sí, el volumen completo, si sumas todo lo que fue Future's End, pues sí, es larguísimo. Pero en realidad creo que no tenía tanto como crossover, ¿no? No había ninguna necesidad de que trataras de leerlo todo. Así es de que no sé. También a qué se refiere inicialmente largo. Fue innecesariamente vasto, fue algo muy amplio, pero pues tampoco fueron tantos números en cada una de las series, así de que no sé realmente qué tan largo, pero sí fue algo que para las historias que eran, me parece que le hicieron demasiado ruido y no todo estaba a la altura. O sea, en realidad dan la impresión de que trataron de simplemente de que no se perdiera todo ese trabajo, darle una salida y punto, más que otra ambición. Entonces, sí, que es parte del proyecto abortado de hacer saltar al futuro el universo DC. Decidieron rescatar muchas de esas cosas y ya. Esa es la razón de existir. Y varias de esas cosas, por lo menos conceptualmente, o sea, costaba leerlo porque no tenía mucho sentido la forma en la que se trataba de empatar el avance de la continuidad. Era como un salto al futuro, pero que eran de 2 meses donde había cambiado todo y estábamos en una especie de gobierno futurista, era como la Inglaterra de la Margaret Thatcher o el Estados Unidos de Ronald Reagan, pero de ciencia ficción, o no sé, 1984, pero con tecnología de los próximos 10 años, y no sé, no aprendí mucho, principalmente porque me dio la impresión de que eran eminentemente efímeros. Sí, o sea, nació y todos sabíamos que estaban rescatando algunas cosas de lo que ya se había hecho y que ya no iba a ir a ninguna parte, así de que tampoco fue como se hubiera generado tanto interés. Uh-huh. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí pasamos a Arturo López, que se pueden platicarnos sobre Mage de Matt Wagner. ¿De qué trata? No sé, Beto, ¿qué te suena Mage? Creo que lo has comentado alguna vez. No, para nada, no sé qué sea eso. Ok, bueno, entonces siguiente pregunta. No, ya hablando en serio, pues sí, yo he comentado varias veces de esto, es una serie de Matt Wagner que es una épica de fantasía y con ciertos toques autobiográficos, ¿no? No necesariamente, pero sí tiene por ahí un dejo de esto. Es una historia, para mí es una historia de superhéroes, pero está presentada como si no lo fuera, ¿no? Es como si fuera un cómic de fantasía urbana contemporánea. Y lo que me decía de la autobiografía, pues lo que llaman una autobiografía alegórica, ¿no? En donde el propio Wagner se ponía en el papel de su protagonista, que es Kevin Matchstick, y pues aparte de contar su historia en este entorno de fantasía, y pues le aplicaba muchas características de su propia persona y retrataba algunos eventos de su propia vida, que es la parte que se vuelve. Si no sabes nada de Wagner o de sus amigos o lo que sea, pues es algo que puedes ignorar por completo sin ningún problema. Pero si conoces a algunos de sus amigos o ciertas de las circunstancias que rodean su vida o su relación con algunos otros autores, pues hay detalles por ahí que hacen que la historia crezca, ¿no? Como ya mencioné, el protagonista se llama Kevin Matchstick y pues cuando empieza y pues te encuentras con que es un tipo que aparentemente no sabe qué hacer con su vida y anda por ahí perdiendo el tiempo, hasta que de repente un día se le aparece un mago y le dice que él tiene un destino que tiene que cumplir. Y hay muchas referencias por ahí medio crípticas a cuál es su destino y qué es lo que tiene que hacer. Y después de que aparece el mago, le empiezan a aparecer cosas extrañas. Empieza a encontrarse con troles y duendes y otros seres de fantasía que en teoría no deberían existir en lo que parecía un mundo realista y como el nuestro. Y tiene que empezar a enfrentarlos. Y después el mago le presenta a una joven que lo trata con mucha reverencia y el mago siempre la está regañando porque dice que no le puede decir nada y demás. Y te da a entender que la chica sabe cuál es el destino de Kevin, pero tiene prohibido decírselo. Y ella trae un bat, está imbuido de energía. Y pues conforme ha pasado la historia, pues esto va a ser un spoiler, pero creo que es algo que ya a estas alturas la mayoría de la gente lo sabe y está en todas las descripciones. Cuando compras los tomos te enteras. Resulta que Kevin es la reencarnación del espíritu de Pendragón. Para fines prácticos es la moderna encarnación del rey Arturo. Entonces descubres que el bat que carga la chica, el bat es lo que sería la versión moderna de Excalibur. Y pues como ella sabe que él está destinado a ser el regreso del rey Arturo, es por eso que lo trata con tanta deferencia. Pero el mago, que después te revelan que es Merlín, pues trata de limitarla porque supone que es algo que tiene que descubrir por sí mismo. Entonces te encuentras ahí con cosas muy curiosas, como por ejemplo que en medio de una batalla la chica es lastimada y el bat queda enterrado sobre el toldo de un auto, y Kevin tiene que saltar sobre este para poder tomar el bat y usarlo como arma, y cuando lo saca de ahí, pues es como si sacara la espada de la piedra, ¿no? Entonces ahí hay por ahí momentos que son curiosos porque es revivir cosas épicas de fantasía, pero de una forma que los hace sentir frescos y originales. Creo que ese es en parte el atractivo de esto. Y conforme avanza la historia, pues descubres que se trata de una exploración de las distintas mitologías heroicas a lo largo de la historia en distintas culturas. Y poco a poco conoce a otros héroes y algunos villanos que también se supone que son, más que encarnación, son como los avatares de ciertos espíritus, ¿no? Entonces tiene un amigo que es un rastreador y se supone que pues es como la reencarnación del coyote, el trickster de las historias de los antiguos americanos. Tiene un amigo que se llama Kirby Hiro, que me parece que es un gran nombre porque pues el tributo es más que evidente, que es un tipo grande y fornido que trae un chaleco de mezclilla, que era una chamarra la que le arrancó las mangas, y en la parte de atrás trae bordado un león, que es una alusión a que es el león del Olimpo, él es la encarnación de Hércules. Y pues sí, durante un tiempo los tres corren aventuras juntos y andan por ahí cazando monstruos y demás, pero al mismo tiempo, te digo, la historia va un poquito explorando la idea de Matt Wagner pensando en hallar su lugar en el mundo. Entonces es una historia bastante compleja que funciona en muchos niveles. Y por ejemplo, lo que decía de los detalles, que si sabes a quiénes está refiriendo con los personajes que aparecen dentro de su vida, conoce por ejemplo a una bruja que está casada con un ogro. El ogro se llama Bartolomeu, y una vez que le buscas, descubres por ejemplo que una de los colaboradores tempranos de Matt Wagner cuando entró a trabajar en el medio y de los primeros amigos que tuvo en él, pues era Bob Shrek, que se llama Robert Bartolomeu Shrek. Entonces el ogro en realidad es, de hecho está dibujado como si fuera Bob Shrek en una versión pues enorme, porque es un ogro, ¿no? Y la bruja, pues una vez que entiendes eso, la bruja es Diana Schutz, que es una de tres hermanas. La hermana menor se llama Bárbara, y están todos muy preocupados porque hay profecías de que Bárbara se va a enamorar de Kevin y esa relación va a traer muchos problemas. Y pues resulta que Bárbara Schutz, la hermana de Diana Schutz, es la esposa de Matt Wagner. Entonces son pequeños detalles por ahí. Ahora que mencioné que Diana Schutz es una bruja, curiosamente es una bruja que siempre está obsesionada con las fechas. Siempre está pensando en deadlines. Algo que jamás le pasaría a una editora de cómics, ¿verdad? Así es de que, pues son insisto, es un cómic. Impensable. Que es una, sí, es una historia de fantasía que está, pues, ahí ambientada en un mundo real, pero que tiene una exploración de lo que es, pues, tratar de encontrar tu lugar en el mundo y demás, y con todos estos detallitos de los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, el rastreador, creo que es un personaje que se llama Joe Fat, que es la encarnación de Coyote, está basado en Joe Matt, que es otro caricaturista, artista de cómics independientes, y el personaje de Kirby Hiro, que es Hércules, es Bernie Mirault, que es un artista y escritor canadiense que también es muy amigo de Matt. Entonces, pues hace muchas cosas con eso, y después también da algunos giros de tuerca, ¿no? Como que descubres que algunos personajes pueden ser la encarnación del espíritu de más de un héroe. Entonces, pues eso, de repente te proporciona algunos giros de tuerca inesperados, pero la historia es bastante buena y pues se presentó en tres etapas, ¿no? Fueron tres miniseries, una que se llamaba The Hero Discovered, que era la original, después eso fue a mediados de los años 80, después a finales de los 90 apareció The Hero Defined y pues estaba anunciado que en algún momento llegaría a The Hero Denied, que era para cumplir el ciclo del héroe, ¿no? El descubrimiento del héroe, la definición del héroe y la negación del héroe. Y cada vez que le preguntaban cuándo iba a aparecer el último volumen, pues siempre decía, o sea, ¿se dan cuenta que si esto es biográfico sería como aceptar que ya estoy al final de la parte útil de mi vida? No, no tengo prisa por llegar a eso. Y eventualmente apareció por ahí de, no recuerdo, 2016 o 2017, fue cuando ya apareció esa última serie y ya la historia concluyó a finales de 2018, principios de 2019. Y pues ahí habría que mencionar que pues cuando partió, pues esto siempre fue escrito y dibujado por Wagner, pero por ahí en algunos periodos tuvo colaboradores, porque por ejemplo, si no mal recuerdo, toda la primera serie la entintó Sam Kiev, pues el verlo como entintado de alguien más también es algo bastante curioso. Durante casi toda los primeros dos volúmenes los coloreó Jeremy Cox, que era el colorista de cabecera con el que Wagner trabajó todos los 80, 90, inicios de este siglo, y ya para cuando apareció esta tercera serie, ya el colorista es Brennan Wagner, que es su hijo. Él bromeaba que decía que dedicó toda una parte de su vida a crear en casa un colorista que pudiera hacer todo su trabajo. Pero pues eso, no sé qué más pueda decir sin contar más cosas de la historia. Creo que ya dijiste bastante. Sí. Siguiente pregunta. Después de eso, JJ2049 dice, ¿qué es lo más rescatable de Avengers vs. X-Men? ¿Cómo más rescatable? Sí, o sea, o te interesa la historia o no te interesa. No te vamos a decir, el mejor no merece este y vas a ir a leer nada más eso porque no te va a servir de nada. No entiendo cuál sea el punto de la pregunta. O sea, no es una gran historia Avengers vs. X-Men. Creo que era más que nada la... digamos, el hype que se hizo con esa historia, el dibujo que era más o menos interesante, pero bueno, a ver. Yo diría que más o menos hasta antes... No, creo que eran 12 números, ¿no, Beto? Hasta antes de la muerte del Profesor X, creo que todavía la historia, digamos, el armado, el crescendo de la historia era interesante. Después de eso, diría que se desinfló rápidamente. Pero, sí, porque lo que suele pasar... Cuando tienes estos crossovers que empiezan como enfrentamiento entre los héroes, ¿no? Una vez que revelas cuál es el conflicto y demás, no tienes muchos lugares hacia donde llevarlo. No puedes realmente llevar la historia hasta sus últimas consecuencias. No puedes tener un enfrentamiento en donde uno gane y el otro quede completamente anulado. No funciona así. Entonces, sí es... Y en muchos aspectos también es una historia que está pensada para sembrar historias nuevas, no para ser satisfactoria por sí misma. Y eso es lo frustrante que puede tener si lo que te interesa es leer Avengers vs. X-Men, porque, a ver, está Namor inundando Wakanda, está la pelea de... ya cuando se apoderan de la Fuerza Fénix, la pelea contra los Avengers, la muerte del Profesor Xavier, y bueno, varios de esos eventos no son tan interesantes. Creo que uno de los aspectos más raros de esa historia son estos tie-ins donde recuentan el origen de la ausencia de parentesco entre Magneto, Scarlet Witch y Quicksilver, si es que no me falla la memoria. Sí. Y que después se derivó en que alguien dijo, pero Magneto tuvo hijos, ¿qué pasó? Y fue cuando se hizo también el otro retcon de decirte que Polaris es su hija. Así es de que eso. Pero sí, sí. También el evento fue muy, muy vasto. Y si lo que querías eran ver peleas, te lo dieron también, ¿no? Porque había una miniserie que era la expansión de las peleas individuales, ¿no? Era ABX versus. Sí. Algo así, sí. Que era eso, era para las puras peleas. O sea, si no querías enredarte con la historia, lo que querías ver eran peleas entre mutantes y Avengers, para eso era esa serie. Y el crossover pues abarcó, aparte de la serie principal, pues estuvo que en Avengers, Avengers Academy, Avengers, Secret Avengers, Uncanny X-Men. Es muchísimo. Sí. Porque eran un X-Men montón Legacy. De series de Avengers, un montón de X-Men, no era demasiado. De los X-Men creo que nada más tomaron las series principales, ¿no? Que en aquel entonces eran tres, que eran Uncanny, Legacy y Wolverine and the X-Men. Creo que eran esas tres en las que cruzaba. En las demás había menciones, pero no pasaba nada. Y la serie principal, por ejemplo, tenía... Bueno, también el arte ayudó mucho, ¿no? Porque todo el peso de la historia se lo repartieron quienes Coapel, Adam Kubert y Romita Jr., ¿no? Creo que eran los principales. Por ahí hay cosas puros principiantes. De Jim Chaung y alguien más. Y el evento pues estaba coescrito por... ¿Quiénes eran? Eran Bendis, Brubaker, Hickman, Fraction y alguien más, ¿no? Jason Aaron. Sí. Así es que la historia John Romita Jr., John Romita Jr., Oliver Coapel y Adam Kubert. Ahí claramente John Romita Jr. era el eslabón débil. Actualmente. No, pero es muchísimo. Ese eslabón débil cuando está en DC. No, pero igual contra Oliver Coapel y Adam Kubert creo que sale perdiendo. Un poco. Sí, no, es muchísimo. Es muchísimo. Yo te diría que... a menos que quieras enredarte con las historias de esa época, no es mucho lo que vas a sacar de leer Avengers vs. X-Men. Tendrías que haber estado leyendo las series o de Avengers o de X-Men para que entendieras cómo llegaron ahí y qué es lo que está pasando, ¿no? Aunque tiene momentos. A mí, por ejemplo, cuando va a empezar la pelea y va Cyclops a darles un ultimato, creo que era de mis momentos favoritos. Porque es cuando descubres que tiene una mochila cohete. O sea, a mí la parte en la que me empezó un poco... O sea, creo que el problema era tratar de establecer una historia en la cual ninguno de los personajes fuese villano. Y mayormente los villanos son los Avengers hasta que los villanos se transforman en... hasta que los X-Men se transforman en villanos. Y en eso tienes la aparición de la Fuerza Fénix. Que un poco para controlarla se divide en 5, pero finalmente igual los termina corrompiendo. Entonces una vez que ya tienes la muerte del profesor Xavier, es como que ya no... deja de existir ese equilibrio moral entre los personajes. Pasa a ser derechamente los villanos. Pero villanos automáticamente exculpados por estar poseídos por una fuerza extraterrestre de inmenso poder destructivo. Entonces, creo que... Si te entusiasmó en su momento o lo quieres leer ahora, dale, pero no creo que sea la gran cosa. Me causa curiosidad cómo pronuncias el nombre del profesor X. ¿Xavier? ¿No te prefieres a Xavier? Es que no lo dices ni en inglés ni en español, porque en español tendrías que decir Javier. Y si fuera en inglés es Xavier, entonces te quedas así como que en medio, ¿eh? Sí, es como vasco la forma en la que lo estoy pronunciando, así que... algo así. Sí, pues el que me llamaba la atención. Sí, nunca he sabido cómo decirlo, Beto, pero Xavier me suena muy, muy, muy ridículo. Pues es el profesor X, entonces Xavier, pues es la conclusión lógica. O lo puedes decir en español, el profesor Javier. Sí, ya, profesor Javier para la otra. Y ya, no te causas conflictos con el Xavier. Sí, lo encuentro muy como petulante, no sé. Es como que una persona dijera, no, mi nombre se pronuncia de esta forma que yo inventé. Y lo tienes que decir así o me enojo. ¿El nombre del profesor X? ¿Uno de los personajes más petulantes del universo Marvel? No, es que, me causa rechazo hacerle caso. Ok. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Martín Iván, que nos pone una foto y dice, me encontré esto en el supermercado, ¿vale la pena? Y se ve ahí la portada de un tomo que se llama Historias Probables, de Neil Gaiman y Mark Buckingham. Bueno, ahí tú le contestaste, Beto, yo no he leído nada de eso. Sí, como parece como pregunta muy directa, le puse por allá, que es un tomo que en inglés se llama Likely Stories, que son las adaptaciones de 4 cuentos de prosa de Neil Gaiman, pero cuentos de los viejitos, ¿eh? Porque según yo, no recuerdo si están todos, pero al menos un par están en sus 2 primeras colecciones de prosa. Son Angels and Visitations, que es difícil de conseguir, y después Smoke and Mirrors, que repitió muchas de las historias que ya estaban en aquel. Al menos 2 están ahí, no me acuerdo si están los 4, pero por lo menos 2 sí están en esa colección. No tengo mi tomo a la mano, así que no podía checarlo. Aparte que tendré que checar bien los títulos, porque no me acuerdo de todos ellos en este momento. Pero son cuentos que él escribió a finales de los 80 o principios de los 90, y que son historias mayormente de fantasía oscura, fantasía urbana, que Un par de ellas tienen tintes de horror y al menos una de ellas tiene toquecitos de ciencia ficción. Y las adaptaciones están bien realizadas. Me parece que si les gusta la fantasía oscura o la fantasía urbana, yo creo que les pueden gustar. Y tiene la peculiaridad de que esas mismas cuatro historias se adaptaron en una miniserie de televisión hace varios años, 2015 o 2016. A pesar de una miniserie que se llamaba igual Likely Stories, nada más para que ponían como Neil Gaiman's Likely Stories. Y eran las adaptaciones de esos mismos cuatro cuentos a formato de televisión. Entonces era una pequeña antología. Entonces a mí me gustan las historias, me parece que son bastante interesantes, cuando no por lo menos curiosas. Así es de que, pues yo creo que sí es un tomo que vale la pena. Sobre todo si te gusta lo que escribe Neil Gaiman. Y esa versión que él nos puso ahí es de Planeta. Que ahí el único pero que le pongo es que no sé de cuánto es esa edición. O si sea de las versiones de Planeta que ya están tropicalizadas para el público de América Latina. O si es la traducción literal española. Y también no sé cuándo apareció, porque las traducciones de Planeta solían ser muy malas. En los últimos años han mejorado bastante, pero no sé de cuándo es ese tomo. Ok. ¿Qué otras preguntas tenemos, Beto? A mí me llegó una de Gaider nuevamente a través de Twitter. Ok. ¿Qué dice Gaider? Nos pregunta si leímos los Fantastic Four de Mark Millar y Brian Hitch. ¿Y qué tal son? Con ese nombre del escritor, ¿por qué cree que querríamos haber leído eso? Sí, bueno, hay gente que todavía no se ha puesto al día con estas noticias, Beto. Pero yo lo leí en su momento. Esto debe haber sido hace ya unos 20 años, me parece. Que fue lo que sucedió a Wade y Bieninco, me parece. O sea, aparte, vienes de una gran etapa y con el cretino este como escritor, no, pues, así que... Es bastante mediocre, no diría... O sea, pero bueno, no nunca he tenido ganas de revisitarlo, así que no tengo una opinión actual de esto, pero de lo que recuerdo era bastante mediocre. Así que vaya en esto con nuestra pizca de sal, que sería que en esa época me decepcioné de Mark Millar, actualmente lo odio, y Brian Hitch ya no me gustaba. Sí, eso puede ser una... Yo me puedo ofrecer a echarle un vistazo de nueva cuenta. Claro, siempre y cuando pues aparezca por ahí un depósito en mi cuenta de PayPal o en mi Patreon o en mi Ko-fi, y ya después de eso lo haremos, porque yo hace mucho tiempo dije que no iba a leer un cómic de Mark Millar a menos que me pagaran por ello. Entonces, si cae por ahí algo de dinero con él y como tema o título del concepto de a qué se debe el dinero, dice Mark Millar, con todo gusto he hecho un vistazo. Si no, pues no. Sí. Bueno, y el comentario que hacía Gaider es que estuvo escuchando episodios antiguos de Comic Verso y se animó a leer Four, que es esta miniserie. No una miniserie, la serie regular de los Marvel Knights de los Fantastic Four, escrita por Roberto Aguirre Sacasa con dibujos de Steve McNiven. Y mandó una portada a Beto y por Dios que era horrible el logo. Era malísimo. Sí, el logo era espantoso. Es uno de los peores logos que he visto en mi vida. En aquella etapa Marvel se deshizo de su departamento de diseño y se notaba. Mira, yo creo que si se meten a Comicverso antiguo y revisan los logos que hice para las columnas, algunos de los que hice eran mejor que este. Y los hice en mi computador solo. Sin haber estudiado nada. Así que eso es todo lo que les digo. A mí no me extraña. Había otros bastante peores. No me extraña que haya sido producto del trabajo de algún becario en Marvel en aquel entonces, ¿eh? Y también lo hizo en su computadora y solo y sin haber estudiado nada. Sí, probablemente la diferencia de aspiraciones de los proyectos debería haber marcado una mayor diferencia envidiar, en la calidad. Tendrías que envidiarle, Esteban. Ok. Sí, tendrías que envidiarle la ambición y la confianza en sí mismo de decir, sí, esto es un trabajo profesional que se puede publicar. Sí, no se preocupe, jefe, yo lo tengo listo para mañana. Ya. Ok, Beto, ¿qué preguntas tenemos en YouTube? En YouTube, pues empezamos con Ricardo Pérez, que hace unos días nos dejó ahí un puñado, que empieza, como siempre, con sus educados saludos. Hola, caballeros, un saludo navideño. ¿Cuáles son sus historias favoritas de Hellboy? Bueno, esto lo han preguntado varias veces, Beto, y todavía tengo que decir que no he leído mucho de Hellboy. ¿Qué quieres comentar tú? Bueno. Yo aquí lo dividí en dos. En mis historias favoritas dentro de las historias cortas y dentro de las historias largas. Que de las cortas se me ocurren tanto los one shots como los que aparecen por ahí en estos números que eran como antologías con dos o tres pequeñas historias. Hay Hay muchas que me agradan mucho. Por ejemplo, de esas historias cortas, The Corpse, que obviamente apareció en un one shot que era The Corpse and the Iron Shoes. Creo que The Corpse es una de mis favoritas. Está también Almus Colossus, que es una historia de dos partes, que es en donde se da el origen del homúnculo, Roger, que es una historia en la que Lee Sherman lo revive y después tienen ahí que andarlo buscando porque al parecer si no lo encuentran Lee Sherman puede morir. Está también Los Lobos de San Augusto, The Wolves of San Augusto, que también ese fue un one shot, que es una historia que también me gusta mucho. Dentro de los one shots también yo incluiría por ahí Hellboy en México, que es una historia que involucra a luchadores, ¿no? Es una misión de Hellboy en los años 50, en donde conoce a tres luchadores que por encargo de la Virgen María tienen que pelear contra todos los monstruos en el mundo. Y es una historia que me gusta sobre todo por la variación de tono, porque de repente parece comedia y la verdad es que es una historia bastante dramática y muchos dicen que es de las historias más tristes que hay en Hellboy, que aparte esa la dibujó ya difunto Richard Corben, que era muy amigo de Mignola. Y están dentro de las historias largas, pues yo tendría que mencionar tanto la... Yo creo que las dos primeras, ¿no? Que es Wake the Devil, que es la segunda, y Seed of Destruction, que es la primera. Yo creo que son dos que te hacen un muy buen trabajo en contarte quién es Hellboy, de dónde salió, y plantearte un poquito el tono de la mitología. Y también dentro de las cosas que fueron apareciendo dentro de la serie regular, pues sí, tendría que mencionar ya de las últimas historias, las épicas hacia el final de la saga, de Storm and the Fury, que es lo que salió por ahí de, no sé, como 2009, 2010, que le siguió a The Wild Hunt, que también me parece que era bastante buena, y que fue lo que derivó después en la muerte de Hellboy y Hellboy en Hell. Bastante buena, pero en general, creo que ahí el tema es que a mí Hellboy me gusta mucho porque son temas que me gustan mucho, un poquito de pulp, un poquito de horror, de fantasía urbana, son cosas que me gustan mucho, entonces yo soy muy fan de Hellboy, pero yo creo que esas que mencioné ahora, de tanto entre las cortas como las largas, serían algunas de mis favoritas. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Después de su mismo Ricardo, dice, en su opinión, ¿cómo saben o cómo califico cuando un escritor de cómics sube de nivel o se vuelve un escritor superestrella? No entiendo bien la pregunta. Porque, a ver, una cosa es la calidad, otra cosa es la popularidad. Ajá. Que ahí yo creo que un escritor se convierte en superestrella cuando tiene bestsellers. Y eso no implica que haya subido de nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, Millar sigue vendiendo mucho de sus cómics y yo pienso que hasta ha bajado de nivel. Es de que no tiene que ver una cosa con la otra. Y subir de nivel, pues yo creo que a veces te das cuenta, ¿no? Que lees algunas historias y a lo mejor hay cosas que te gustan, cosas que no tanto, y de repente te encuentras una historia que dices, ok, ¿qué hizo? Nunca antes había escrito algo tan bueno. Sí. Sí, se nota la progresión del oficio de los escritores, sobre todo en la forma de sembrar y narrar la historia. Y también el trabajo de personajes, los diálogos, cómo caracterizas. Incluso te das cuenta cuando un escritor empieza a dominar su oficio, porque te das cuenta de que hay menos soliloquios, ¿no? Deja que la misma narrativa visual lleve la historia y todos los apuntes, todo lo que tienes realmente que leer es mucho más puntual, como que ya no se siente paja. Sí, sí, eso es un elemento también, el hecho de que mejora el ritmo narrativo, que no te encuentras con esta situación que se da a veces, que avanza mucho, muy rápido, muy entretenido, y de repente tienes momentos largos de exposición que a veces son inevitables, pero en general uno le gustaría distribuir mejor esa información, de manera que puedas hacer un progreso bien informado y no tengas que detener la acción para explicar cosas. Ojalá lo pudieses hacer en forma simultánea. Y que a veces en cosas de Marvel o DC, a veces esos cambios de ritmo ni siquiera son culpa del escritor, ¿no? Sino que de repente, ay, no, es que no puedes resolver esto hasta allá, entonces necesitamos que hagas tiempo un par de números para que se resuelvan otras cosas en otras series y ya luego puedas acabar con eso. Claro, en ese sentido es un poco injusto a veces juzgar por crossovers. Es mejor hacerlo respecto de proyectos en los que trabajen solo o sola. Pero sí, o sea, te diría que hay bastante de intuitivo porque, claro, uno puede hacer un trabajo ya de análisis más fuerte si quiere, pero no es la forma en la que yo leo los cómics en general. O sea, soy hipercrítico con los cómics, pero no me siento a pensar en qué voy a criticar un cómic. El cómic me genera problemas desde la forma en la que lo absorbo o no. Y en general, cuando algo me queda dando vuelta, hay dos motivos. Uno es que tiene algún problema. Dos es que tiene algún problema que es particularmente llamativo para mí. Que es injusto, pero es así. O sea, no puedo cambiar la forma en la que pienso. Creo que eso se da con distintos matices para los distintos lectores. Pero cuando un cómic no te termina de convencer, te genera esas como dudas o no sé. Es bastante intuitivo, diría yo. Es probablemente algún problema con la forma en la que está escrito. Y a veces hay problemas que no son necesariamente... A ver, hay problemas de mala forma de escribir que no son problemas ni con que la historia sea mala ni con que la técnica de escritura sea mala. A veces son malas elecciones respecto de los personajes, que eso es algo que hemos conversado muchas veces. Porque claro, o sea, técnicamente alguien te podría decir que le gusta esa historia y que esa historia está bien. Y tú tendrías que conceder que bueno, en gustos no hay nada escrito. Pero por otro lado, cuando un personaje tiene una historia y una forma de desarrollarse, hay cambios que son bienvenidos o hay cambios que están bien hechos y hay cosas que simplemente no tienen pies ni cabeza. Entonces, ahí también hay un tema con calificar la calidad del escritor o escritora cuando hace ese tipo de elecciones. Sí. En fin, no es algo tan difícil, pero yo sí sostendría que es bastante intuitivo. Sí, te das cuenta. Vas descubriendo cómo empieza a lucir mejor el trabajo de un autor. Justamente. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Después dice, pregunta para el Caballero Calvo. En su opinión, ¿qué obra y obras de cómic mexicano vale la pena para exportación o publicación en otros países? Pues es que esto es algo bien subjetivo, ¿no? O sea... Sí. Puedes exportar cosas que no tengan calidad y seguro van a ser un éxito. Y hay cómics que a lo mejor tienen la calidad, pero por la forma en la que están narrados o el contenido, a lo mejor no tienen resonancia en el extranjero. Porque a lo largo de los años ha habido cómics que han tenido un impacto más allá de las fronteras de México. Por ejemplo, se me ocurre que durante buena época, en casi todo el continente americano, eran muy populares los cómics, por ejemplo, de Fantomas y de Calimán. Y pues son series que fueron bastante largas y que tenían altibajos en el nivel de calidad de las historias, y esto nunca pareció afectar su popularidad. Hay muchos proyectos de cómic que son producciones independientes y que no siempre encuentran un mercado, ni siquiera aquí en México. Digo, está el tema de la distribución, que siempre es un problema, y pues si no encuentras una audiencia, pues es difícil pensar que alguien pudiera tener interés en llevarlos a otra parte del mundo. Pero o sea, hay muchas publicaciones nacionales que yo creo que tienen la calidad. En los años 90 hubo un movimiento que todo el mundo decía que era el renacer del cómic mexicano. Esto se notó mucho en antologías como Gallito Comics, por ejemplo, en donde trabajan muchos de los mejores autores mexicanos de su generación. Y que sin embargo, pues no dejó mucha huella. Incluso hay muchos lectores mexicanos que a la fecha no conocen mucho ese material. En años recientes, por ahí, en pura pinche fortaleza, les dio por tratar de rescatar algunas de esas cosas. Y hay ediciones recientes de cosas como Operación Bolívar o el A Fuego Lento de Clement y Ricardo Peláez, respectivamente. Actualmente están pensando en hacer colecciones de cómics de Doom Molina, y sé que ha habido por ahí interés de hacer otras cosas con otros autores del pasado, de rescatar algunos de esos cómics que pues en su momento no encontraron tal vez el público que merecían, pero vamos, es difícil. Dentro de las cosas de trabajo reciente, por ejemplo, me gustan mucho algunas de las novelas gráficas de David Espinosa, mejor conocido como El Di, que por ejemplo una que leí y me gustó mucho es Nido de Serpientes, y que me parece que aunque acá le fue bastante bien, pues el tema es el mismo, que no tiene los recursos como para pensar en proyectarlo y llevarlo a otra parte. Y ya que mencioné de Pura Pinche Fortaleza, muchos de los cómics que ellos producen son historias que quizás podrían encontrar una audiencia en otros países, pero depende de muchas cosas, porque, por ejemplo, del trabajo de Héctor Santarriaga, tiene muchos elementos de ciencia ficción que probablemente le den un atractivo más allá de la idiosincrasia mexicana. pero muchas de las cosas que hace y Logan Wayne, el problema que tiene es que sí refleja mucho de lo que es la cultura mexicana. Entonces, sí, ahí a lo mejor él tendría un poquito más de problemas para encontrar una audiencia en el extranjero, a no ser que alguien le tuviera fe y que la gente conectara con el tema más allá de que estén ambientadas en una sociedad mexicana y a veces en lugares lugares y tiempos muy específicos. Pero vamos, es siempre es un tema complicado. O sea, no sé, creo que hay mucho cómic mexicano que vale la pena y que podría encontrar un mercado en el extranjero. Muchos de los autores jóvenes mexicanos publican en la red, entonces tienen público fuera de México, porque también muchos de ellos lo hacen en inglés y en español. Entonces yo creo que sí hay muchos, pero es un poquito difícil pensar esta idea de exportar o publicar en otros países, porque tendrías que tener el interés de alguna editorial de por allá, y con el problema eterno de cómo hacerlo llegar a la gente que pudiera conectar con esas historias. Sí, yo supongo que habría que buscar materias que sean más internacionales, que tengan temáticas que sean más exportables, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, también hay un tema de la bajo interés o bajo éxito de las publicaciones en general en el mundo, que tal vez afecte esa idea como negocio. O sea, si lo tratas, tal vez sería mejor plantearlo prescindiendo de la idea del negocio y solamente en términos de qué obras tienen un carácter más universal y tal vez sean más fáciles de entender para un público distinto del público mexicano. Sí, que digo, hay muchas historias que los temas a lo mejor son más universales, ¿no? Sobre todo cuando son cómics muy personales, creo que se puede dar. Se me ocurre, por ejemplo, de Axur Eneas, tiene su novela gráfica, ay, se me fue el título ahora, es algo de una casa, que habla de las mudanzas y la relación que tenía cada vez que llegaba a una nueva casa, y creo que es una historia que, pues más allá de que él de repente sí habla mucho de cómo funcionaba la idea de estar en ciertos vecindarios, ciertos barrios, en particular la Ciudad de México, creo que esta idea de cómo el lugar en el que vives tiene un impacto en tu vida, creo que es algo que sí tiene un valor que puede ser universal, ¿no? No necesitas conocer los lugares de los que está hablando para entender de lo que está hablando cuando dice de cómo cambia su vida al tener que vivir en uno o en otro lugar. Entonces, yo creo que a veces es lo que distingue una buena historia de una historia que puede trascender, cuando los temas universales están ahí presentes y explorados de una forma que permita que, aun cuando no tengas esa conexión con el entorno en el que fue creada la historia original, puedas conectar con los personajes o lo que te está contando en el fondo. Es Dibujo una casa, se llama la novela gráfica. Estaba tratando de hacer de memoria de qué era. Es Dibujo una casa. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues de ahí pasamos con el mismo recado que dice: historias de Conan el Bárbaro que recomienden. Me declaro incompetente. Las pocas que he leído las he comentado acá. Pero sí, varias veces he comentado que no es un personaje que me llame la atención y por lo tanto no lo he seguido. Diría que en la época en la que era popular yo era muy pequeño y después simplemente no me interesé en él. Ok. Y yo creo que ahí el tema con Conan es que, por la forma en la que están estructuradas sus historias, si te gustan algunas historias de Conan, es muy probable que disfrutes casi todo. Y en ese sentido, el problema, por ejemplo, con los cómics más viejos, es que tienen tanto texto que pueden resultar cansados, ¿no? Ya sabemos que Roy Thomas pues solía citar bloques completos de la narrativa de The Rice Burroughs, lo que resultaba en que de repente la narración, que usaba muchas cajas de texto, te hacía descripciones de lo que tú mismo estabas viendo en los dibujos. Entonces, eso, pues sí, a veces puede ser un problema. Pero en general me parece que lo que se hizo adaptando las historias de Edgar Rice Burroughs en cómic funciona bastante bien. Y ahí si es que nunca has entrado y andas buscando por dónde, te recomendaría que le eches un vistazo a toda la etapa de lo que pasó en Dark Horse, donde pues trataron de poner un poquito de orden, y la etapa en la que estaban Kurt Busiek y Cary Nord a cargo de la serie, creo que es una buena forma de entrarle. Y no llevo muchos, pero con lo que empecé de la versión actual que está publicando Titan con Jim Shoop como escritor principal, también me parece que es una buena opción. Entonces yo creo que a lo mejor sería un buen punto de entrada que trates con eso, con la etapa de Dark Horse con Kurt Busiek al frente, o los actuales que son con Jim Shoop como escritor. Probablemente sea una buena forma de entrarle, y si te gustan, pues ya puedes irle explorando un poquito hacia el pasado, y con la advertencia de que pues si cualquier cosa escrita por Roy Thomas tiene una cantidad inusual de texto. Sí, bueno, pero hay muchísimo material moderno también. Está el de Kurt Busiek con... ¿cómo se llama este fulano? Cary North, el que acabo de mencionar, Esteban. ¿De qué estás hablando? Y el de que dibujaba Tomás Llorello. Que fue en la misma serie, pero después empezó con Cary North, sí. Y después con Tomás Llorello. Así que hay mucho de Conan, pero... como he dicho, no es lo que me llama la atención. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice... recomendación de cómic. Rock and Stone, cómic europeo de ciencia ficción de 2 números. Bonito dibujo e historia interesante. Ok. Habrá que anotarlo. De ese sí he visto cosas. No lo he leído, pero sí se ve interesante. Habrá que ver qué tal. Es francés. Me acuerdo que el escritor se apellida Jan, pero no me acuerdo cómo se llama. Y no me acuerdo quién es el artista. Tiene la portada del que recuerdo haber visto. Tiene un niño con un robot gigante. Y tiene un estilo que, por lo menos en la portada, se ve como de animación. Lo que he visto de páginas interiores sí tiene así como ese airecito de... pues entre animación y cómic de... Ya ves cuando hacía Moebius estas historias que parecía que estaban pensadas como para animarlas. Tiene un airecito así muy muy similar. Se ven mira, aquí se ve dice, un mundo desértico. Dice aquí en Amazon, Nicolas Jan, el autor, y Jan Valiani, el dibujante. Ok. Sí, creo que he visto algo de arte y por ahí un par de portadas. Se ve bastante bien. Habrá que ver qué tan difícil es conseguirlo por acá. Ok. Parece que es una guerra entre humanos e inteligencia artificial, y de alguna forma un niño se hace amigo de una de estas máquinas. Ok. Algo así entendí, pero puedo estar completamente equivocado porque estaba en francés, Beto. Ok. Pasando a lo que sigue, nos dice también recomendación de serie. 30 monedas de HBO Europa. Misterio y terror con conspiraciones, la búsqueda de las 30 monedas que le dieron a Judas al traicionar a Jesús. Que esa no me acuerdo si comenté algo por acá de la primera temporada. Es una serie de Alex de la Iglesia, que es su horror contemporáneo. Está bastante bien. Ya se estrenó la segunda temporada hace algunas semanas. Pero pues si no puedo terminar de ver nada de lo que tenía empezado, pues mucho menos he tenido tiempo de entrarle algo nuevo, pero sí tengo intención de seguirla. La primera temporada me gustó mucho, y en la segunda el villano lo interpreta Paul Giamatti, que por ahí vi en una entrevista que decían que por fin le dieron la oportunidad de ser un villano de Bond, aunque no sea en la saga de Bond, así que pues eso también suena bastante interesante. Ok, Beto, llegó una pregunta más, no sé si quedan más de las que tenías ahí. Y acá queda una nada más. Ok, dale. Se despide Ricardo, dice un abrazo fuerte, caballeros, guerrilla con mi verso presente. Y la otra pregunta nos la dejaron apenas ayer, que es de alguien que según yo es nuevo, a no ser que use otra identidad en otras redes. Acá en YouTube aparece como Segangolo1226. Dice, hola, buenas noches. Disculpen, ¿les agrada el fantasma que camina? Si es así, ¿cuáles son los trabajos que más les llamaron la atención y cuáles recomendarían para poder conocer la historia? Uy, yo he leído, a ver... he leído muy poquito del fantasma que camina. Aparecían hace muchísimos años unos cómics españoles, marca TVO, donde reeditaron el Flash Gordon de Alex Raymond, el fantasma, el original de Lee Falk. Y no me acuerdo, creo que también salía Mandrake, Beto. Y esto debe haber aparecido en los 80 o 90. Y yo tengo un par de esos cómics, y aparte de eso, ¿qué fue? Algo de lo que sacó, creo que Dynamite hace algunos años. Ajá. Y sería, porque el resto de mi educación con este personaje viene de la película y de las series de televisión de los 80 y 90, principalmente la serie de animación del fantasma y la serie de los defensores de la Tierra. La Tierra hay que salvar. ¿La del fantasma 2040? Claro, pero había otra más que era del fantasma exclusivamente, que es anterior. Ok. O eran es cortos que salían los defensores, no me acuerdo bien. Sí, es que más bien había cortos, porque una serie dedicada a él con la versión clásica, serie como tal no hay. Por eso preguntaba si la de 2040. Que aquí el tema es que, pues, para conocer más la historia, pues en teoría lo ideal sería que te buscaras las correcciones de archivo de las tiras cómicas de Lee Falk, pero es mucho y va a tardar mucho en entrarle, ¿no? Entonces ahí yo creo que habría que ver las versiones modernas, que fue cosas que hizo en los años 60 Charlton y lo que hizo Moonstone ya a inicios de este siglo. Creo que por ahí resumen bastantes cosas. Cierto. Que aprovecharon el interés que despertó la película de Billy Zane, de que es de finales de los 90, y no, Moonstone trató de... los 90. Es como 96, 97, ¿no? ¿O es más allá? Yo diría que 95. Estás haciendo viejo, Esteban. Estás haciendo viejo. ¿Qué? Pero sí, sí es posible que sea un poquito más allá. Pero sí, el tema es ese, ¿no? Que la 96, la 7 de junio del 96, Beto. Ok, era la segunda mitad. Sí, ya decía yo. Sí. Dijiste 99, Beto. Dijiste 99. No, no. Estuve más cerca yo. Está grabado, dije 96 o 97. Ah, yo escuché 99 clarito. Lo vas a ver cuando lo edites, porque lo vas a editar okay. Tú, así es de que ni siquiera hay oportunidad de que yo vaya a hacer trampa ahí. Dije 96 o 97, entonces no andaba para nada errado. Que de los cómics, también las tiras en los años recientes tenían artistas de cómics, que muchos de ellos incluso lo sacaron de Batman, y durante algún tiempo lo estuvo dibujando Graham Nolan. También durante un buen tiempo Paul Ryan, un artista que a lo mejor mucha gente ubica por su etapa en los Fantastic Four, que él, lamentablemente ya falleció, también durante un buen tiempo fue el artista, y si no mal recuerdo, desde hace unos 5 años para acá, Mike Manley es el artista regular de El Fantasma, que actualmente se produce, son escritores europeos, creo que actualmente los derechos los tiene una editorial danesa. Ellos se encargan de producirlo, entonces escriben allá los guiones, se los mandan a América Manly, que los dibuja, los reza para allá, y ya de ahí se distribuyen las tiras a todo el mundo. Pero pues, el problema con las tiras es ese, que el formato de repente hace que si va a ser tu primer contacto con el personaje sea difícil. Entonces yo te recomiendo que le eches un vistazo a los cómics de Moonstone, que por ahí incluso me parece que tienen, no recuerdo si tienen un año uno como tal, pero había una miniserie que era el origen, entonces ahí sería cosa de que le echaras un vistazo. Porque también han tenido a buenos equipos creativos. Por ahí recuerdo que había cosas que estaba haciendo Peter David con Sal Velluto. Y son cómics bastante entretenidos. Y que resumen de una buena forma la mitología del personaje. Ok. Sería, Beto. Creo que con eso contestamos todas las preguntas que nos llegaron hasta ahora. Dijiste que tenías una por allá, ¿no? Sí, era la misma que acabas de leer, Beto. Pensé que ibas a leer otra más de la tanda anterior. No. Sí, revisé en YouTube los de... las preguntas de Ricardo estaban en el episodio 365 y esta otra de Segangolo 1226 en el 366. Ok. Entonces, ¿acaso crees que no reviso bien, Esteban? No, es como había llegado hace poco y a veces haces la recopilación y después cae algo nuevo. Pensé que no lo habías alcanzado a ver. Ya, ok. Entonces, ¿qué más quieres comentar, Esteban? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué hiciste? Y de preferencia que no sea Doctor Who, porque hicimos un especial y la semana pasada le dedicamos 3/4 de hora también a Doctor Who. ¡Ah, demonio! Me echaste por la borda los planes, Beto. Ah, lo sabía. De repente cuando te obsesionas con algo es muy notorio. Bueno, es parte de mis rasgos de personalidad, Beto. Me obsesiono por periodos cortos de manera intensa. Sí, probablemente muchos de los escuchas ya se han dado cuenta. A ver, mira, igual quiero comentar un episodio de Doctor Who porque me causó insomnio ayer y quiero saber qué opina el resto. Así que si no lo han visto, véanlo y me dicen qué les parece. Si ya lo vieron y tienen una opinión distinta de la mía, la quiero escuchar. He estado comentando con unos amigos sobre Doctor Who y la verdad es que los estuve aburriendo por mis críticas hacia la serie. Específicamente la etapa de Steven Moffat, que a mí me, como he comentado varias veces, me aburrió por el tema del maltrato a los companions. Y uno de los comentarios recurrentes es que Steven Moffat ha escrito algunos de los mejores episodios modernos de Doctor Who, entre ellos un episodio que se llama Heaven Sent, que es el corolario de la muerte canónica, no definitiva, pero canónica de Clara Oswald dentro de la continuidad de la serie de Doctor Who, que ocurre en el episodio 10 de la serie 9 de Doctor Who, por allá por... creo que el 2015, 15, algo así. No estoy bien seguro de la fecha. 2016. Entonces vi el episodio y me gustó bastante. El episodio es bien, a ver, hemos hablado de Doctor Who, pero no hemos explicado quién es Doctor Who. Entonces, creo que debería ser un breve resumen. Es un extraterrestre casi inmortal que vive de manera muy prolongada. Que viene de un planeta que se llama Gallifrey y viaja en una nave espacial, la TARDIS, que es que se camufla en forma de una cabina de policía de Inglaterra de los años 60, que eso creo que ya no existen. Entonces, a lo largo de los años ha tenido distintas encarnaciones por distintos actores, por un ingenio de los escritores de decidir que cuando es hora de cambiar al actor, el personaje pasa por un periodo de renovación, una regeneración, que luego de enfrentar una aventura que le causa casi la muerte, el personaje se regenera y cambia el actor que lo interpreta. Y cambian también los rasgos de personalidad del personaje, y adquiere nuevos acompañantes y emprende nuevas aventuras, cambia los escritores, etc. Se va renovando la serie al igual que el personaje. Peter Capaldi es la encarnación número 12 del Doctor y fue el protagonista de las series 8, 9 y 10. Más o menos estuvo unos 5 años en la serie, que coinciden con un periodo de baja de popularidad de la serie luego de un periodo de alta popularidad que fueron principalmente la época de David Tennant y posteriormente la de Matt Smith. Y en Heaven Sent, luego de la muerte de Clara Oswald, él despierta o aparece en un castillo en el medio de la nada, y poco a poco comienza a descubrir que se trata de una prisión y que esta prisión tiene un propósito, que es que él confiese grandes verdades de su interior, y de a poco sospecha que en realidad la verdad que quieren que confiese es sobre un argumento de la época de esta serie, que es el híbrido, que sería, es una profecía de una persona, un personaje que va a ser responsable de la destrucción de Gallifrey eventualmente en el futuro. Entonces, de a poco descubre que esta prisión en la que está encerrado, lo metieron ahí los señores del tiempo de Gallifrey, con el objetivo de que revele esta información si es que la tiene, y él no desea revelarla. Y las características de esta prisión es que es perseguido por una especie de fantasma que se refieren a él como el velo, que es una pesadilla que él tuvo cuando niño de una persona que murió y que no la fueron a recoger rápidamente, entonces se empezó a pudrir. Y esta criatura lo persigue de manera lenta, pero él no puede escapar de la criatura. La criatura lo persigue cuando está durmiendo, cuando está comiendo. Entonces tiene que buscar la forma de estar lo suficientemente lejos de la criatura como para que cuando ésta lo alcance, él vuelva a arrancar. Y no puede, por lo tanto, descansar más allá de 57 minutos, me parece que es la cuenta que saca el doctor. Entonces de a poco va descubriendo que es una prisión y qué es lo que quiere esta prisión de él. Y va encontrando mensajes dentro de la prisión que le permiten descubrir que existe un lugar por el cual puede escapar, que es el cuarto número 12. Ahora, tiene varios elementos este episodio que son interesantes. El hecho de que, como es un episodio que lidia con la pérdida de un personaje muy querido tanto para los fans como para él, que es Clara Oswald, es una alegoría al proceso de luto, de esta sensación de pérdida permanente y la necesidad de enfrentar, bueno, la vida después de perder una persona importante. Y también es un acto de definición del carácter del personaje, la idea de que sin importar lo que sea que esté enfrentando, el doctor tiene convicciones potentes y busca la forma de conseguir las cosas de la manera que él piensa que es la correcta. El personaje es un poco un rebelde, escapó de Gallifrey, entonces escapa a las estructuras, a veces colabora con los señores del tiempo, otras veces es adversario, y en general no se lleva bien con estas estructuras cerradas y monolíticas del gobierno. Entonces, el problema que tuve con este episodio, Beto, es que es un puzzle en 3D, donde él está atrapado dentro de esta prisión, de este castillo, y como dije, tiene que dejarse pista. El problema es que las reglas que él cuenta es que el castillo se resetea cada X número de horas. Entonces, si él destruye alguna parte del castillo, rompe algo, eventualmente ese sector del castillo se repara y vuelve a su estado original. Hay unas flores que él, cuando él llega a un lugar, las toca, las huele, rompe un pétalo, lo bota, aparece unos días después en el mismo lugar y la flor está intacta, tal cual como él la tomó cuando la rompió días antes. Y así con varias cosas. Sin embargo, hay otros objetos que cuando él los toca, los afecta, permanecen en ese estado alterado, y es lo que le permite a él dejarse mensajes a sí mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que el fantasma lo alcanza y él muere, hay una máquina que lo regenera y lo vuelve a poner dentro de esta prisión, pero sin recordar lo que hizo la vez anterior. Entonces tiene que volver a partir el puzzle desde cero y tiene que ir encontrando estas pistas que se dejó en su encarnación anterior para lograr escapar de la prisión. Entonces, ¿cómo en una prisión que se regenera y vuelve al estado cero puedes dejarte mensajes que te digan cómo escapar de la prisión? ¿Cómo estando vivo eres capaz de saber cuáles mensajes van a permanecer más allá de tu muerte para que cuando vuelvas a reencarnarte los puedas leer? Y esa es la parte del puzzle que a mí me dejó mal, porque llegué a la conclusión de que había ahí un capricho del escritor, en mi opinión. Pueden estar en desacuerdo. También alguien te puede decir que, bueno, me distraje, me fui por las ramas, porque el objetivo de la historia no es completar el puzzle, sino que hacer el progreso sentimental de la historia. En fin, creo que son perspectivas válidas, pero en el caso que lo hayan visto, y ahí dejé algunos elementos, pocos, pero dejé algunos elementos sin conocer como para que la vean si no lo han visto, del episodio 11 de la serie 9. Para que lo comenten y me digan qué les parece. Si están de acuerdo o no con esa apreciación, qué les parece el episodio, que en sí vale muchísimo la pena verlo. Es uno de los mejores episodios, estoy de acuerdo en eso. Que he visto la interpretación de Capaldi en este episodio, es muy buena la actuación en general. Y se centra en él, está casi solo la totalidad de la historia, así que no hay otros personajes con los cuales interactuar. ¿Te gusta o no te gusta? Si te parece muy intenso Capaldi, tal vez te aburra, pero es la gracia de su versión del Doctor. Ok. Eso, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Bueno, pues de mis vistas recientes, que como ya mencioné, debido al trabajo estoy bastante atrasado con cosas, y finalmente pude ver John Wick 4, que es okay. Lo que sería el presunto cierre de esta saga de películas de acción. Ya están anunciando la quinta, pero digamos que sí. Sí, por eso digo presunto, porque en realidad te cuento un final, pero sí. En realidad no han anunciado, dijeron que está abierta la posibilidad de que hagan una quinta película, pero que depende de que estén contentos con el guion. Y el mismo Keanu Reeves lo dijo. Estos son películas que es muy cansado hacer, pero si yo considero que el guion vale la pena, con todo gusto lo seguiría haciendo, pero ya dependerá de otras cosas, además de que el director pues ahorita ya tiene su siguiente proyecto en puerta, que pues va a ser, según lo describe el mismo John Wick, pero con espadas, porque va a ser el responsable de hacer el reboot, reimaginación, relanzamiento de Highlander. Pues será interesante ver qué hace con eso y ver si eventualmente de verdad hay más John Wick, que aparte pues ya tiene varios spin-offs programados, ¿no? Está la película de Ballerina, está la serie reciente de El Continental, etcétera. Entonces, pues sí, de que está la puerta abierta para hacer más, ahí está, pero pues por lo pronto esta cuarta película era el cierre de la saga, que pues habría que recordar que lo que pasa de tiempo entre el final de la primera, el inicio de la segunda, el final de la segunda y el inicio de la tercera, era así como que todo esto está pasando en la misma semana, las tres películas. Aquí sí como que decían, ok, tomémonos un respiro, demos un pasito atrás y hagamos esto distinto, y además de eso la película creo que tiene un ritmo bastante más lento que las otras películas, que era un frenesí de acción. Aquí creo que sí se toman su tiempo para pensar un poquito más en lo que están haciendo con la acción del personaje y darle lo que podría ser un final a su protagonista, ¿no? Que de todos modos lo presentan de una forma que resulta un tanto ambigua, y es lo que abre la, la ventana a tener más películas dentro de lo mismo. Creo que había que darle tiempo a que se le cerraran los hoyos de las balas de las películas anteriores, Beto. Pues eso nunca los detuvo en las anteriores. Yo más bien diría que el caerte de un edificio de 15 pisos fue lo que tal vez hizo que decían, ok, sí, ahora sí démosle un poquito de tiempo. Dejémoslo que se recupere un poco. Sí. Que pues me gustan muchas de las cosas que hicieron con la saga y cómo de repente muchos de los elementos que sonaban absurdos, pero dentro de la mitología y este mundo fantástico que te presentan, como la idea de los trajes sastre hechos de Kevlar, me gustó que aquí decidieran que pues sí, de plano, es canon y no importa. Entonces ves a todo mundo que se mete en balacera, sino que hace es levantar un brazo para que se abra el saco y usarlo como escudo, y lo cual hace que algunas de las cosas de acción pues tengan un saborcito distinto. Pero también me gustó muchos de los actores invitados que aparecen aquí en esto, porque creo que le dio un toque distinto a la acción en la película, que obviamente había que empezar con Donnie Yen, que hace el papel de un asesino ciego, que lo hace de gran manera, que son los personajes más interesantes, y que no me extrañaría que en algún momento digan, sí, vamos a hacer un spin-off con este personaje. Está también lo que interpreta Hiroyuki Sanada, este buen actor japonés, que hace el rol del gerente de otro hotel continental que se encuentra en Osaka, Japón, y que pues toda la ciudad que hay en el hotel, pues en lugar de ser el grupo de mafiosos y tiradores que hemos visto en el continental de Nueva York, en el de Osaka pues está lleno de samuráis y peleadores de sumo, lo cual pues obviamente genera que las secuencias de acción sean también bastante distintas. Está la introducción también de la hija de ese personaje, que es quien servía como la conserje de ese hotel, y que también me parece que es otro personaje que dicen, pues aquí también podemos sembrar un par de cosas, y si a él le interesa, pues también nos aventamos otro spin-off, cómo no. Pero en general me parece que la película funciona bien, tiene un ritmo, insisto, muy distinto a de las anteriores, pero creo que para el tipo de historia que se está contando, la forma en la que lo hace funciona bastante bien. Hay por ahí un par de secuencias que me parecen innecesariamente largas, como la de la escalera. La secuencia de... no, la de la escalera no me molesta. Me molesta más la de las calles en las glorietas de París, la sesión durante la noche cuando están peleando en medio del tráfico. Creo que esa sí es innecesariamente larga. Las escaleras, dentro de todo, por la variación de lo que hacen y que avanza, y de repente chin, lo tiran y se cae en la mitad de los cosas que tenía que recorrer, sí, pues hace que pero la que secuencia esa más cuando larga. Era cuando estaba a punto de llegar arriba y lo botan y tú dices, no, de nuevo, no, por favor. Pero la forma en la que está planteada la escena hace que no se vuelva repetitiva, porque no sube haciendo lo mismo. Y en cambio la balacera en las glorietas de París es lo mismo, es evadir coches mientras estás plomeando a gente y evitando que te atropellen o haciendo que atropellen a los demás. Y creo que sí es repetir desde distintos ángulos las mismas cosas en una misma secuencia. Entonces creo que esa es a la que sí le sobran algunos minutos. Pero en general me gustó la película, creo que funciona dentro de la mitología del personaje. Hacen algunas cosas para desarrollar mucho de lo que hacen con ellos. Creo que le dan un poquito más de peso a Winston, el gerente del Continental. Creo que también hacen un buen trabajo con el rey de los vagabundos, que interpreta Lawrence Fishburne. Creo que también le dan un mayor peso. Y pues es una fantasía urbana bien extraña, ¿no? Porque no hay forma de que veas una película de John Wick y pienses que es realista o te la puedas tomar. Y eso me gusta porque plantea sus reglas y juega con ellas y lo hace de buena manera. Y por eso me dio gusto cuando estaban los rumores de que querían hacer un reboot de Highlander. Yo decía, el problema es que quien lo haga lo va a querer hacer realista y la cosa se va a ir al carajo. Y lo primero que salió a decir Chad Stahelski fue, no, yo esto lo veo como que es una historia de fantasía, que tiene sus propias reglas y en donde el absurdo es parte de lo que es la historia. Y para fines prácticos yo lo veo como John Wick con espadas. Yo dije, perfecto, era la persona ideal para el trabajo. Entonces habrá que ver cómo le va con eso, que tendrá a Henry Cavill como protagonista. Todavía no hay detalles sobre si va a ser uno de los McLeod, si va a ser uno de los mismos McLeod que conocíamos, si va a ser otro, o exactamente cómo va a funcionar. Pero pues la idea es, al parecer también el estudio tiene la pretensión de convertirla en una franquicia de acción que se extienda más allá de una película. Entonces habrá que ver. ¿Mismo clan, distinta rama? ¿Otra rama más? era la forma en la que describían al personaje de Duncan. Que de hecho sí. Creo que en la serie de televisión Richie se burlaba, porque cuando hacía esgrima de sombra y peleaba contra sí mismo, los imitaba a los dos, ¿no? Decía, soy Connor McLeod, el clan McLeod, y decía, y yo soy Duncan McLeod, mismo clan, diferente rama. Sí, bueno, había una diferencia notable en los estilos de pelea, eso sí. Partiendo porque claro. A uno no era arte marcialista y el otro no. Uno era arte marcialista y al otro lo entrenó un egipcio. Un egipcio criado en España con una espada japonesa. Obviamente eso resulta en estilos muy distintos. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho más la serie de televisión a lo largo del tiempo que las películas. Creo que la primera película me gusta, pero no la he vuelto a ver hace 30 años. La primera pues tiene el problema de la edad, pero creo que sí sigue sosteniendo. La segunda es mala por donde la quieras ver. La tercera tiene el acierto de decir, hagamos de cuenta que la segunda nunca existió, pero pues realmente no ofrece mucho más que eso. Y Endgame es un caos que no sé ni por dónde empezar, entonces hagamos de cuenta como que no existió. Y la segunda serie de televisión, sí, esa ya no la vi. Sí, sí, yo lo que sí vi fue la segunda serie de televisión, la de Raven. Esa duró una temporada, creo. Sí, que la protagonizaba Amanda. Mira, yo, volviendo a John Wick, creo que la serie fue decayendo conforme fue avanzando. Tengo la idea de que la tercera o la cuarta película son las más débiles de la saga. Aún así son entretenidas. La tercera es la más débil, pero creo que la cuarta vuelve a levantar el nivel. Digo, más allá de, sí, puede ser. De que el ritmo es muy distinto, creo que levanta otra vez. O sea, sí, en la tercera ya se sentía un poquito de cansancio con el concepto, y creo que en la cuarta esto de haberle cambiado el ritmo y hacer una historia distinta ayudó. Yo siento que la cuarta levanta bastante. Mira, lo que más me irritó de la cuarta película es el personaje del tipo de los perros. Porque... ¿El tracker? Sí, porque... Decídete, por favor. Es un personaje que termina siendo muy útil al momento de la trama en el que lo utilizas, pero... Eso. Pero no hay una indecisión. O sea, realmente es alguien muy pragmático y al final pues es responder a un gesto de nobleza. Y que aparte es un gesto de nobleza que te remite a la primera película con el tema del perro. Puede ser, ¿no? Puede ser. Se llama construcción de mundos, Esteban. Y construcción de personajes. Y está bien hecho. No sé. Yo la encontré floja, un poco larga. Creo que le habría sacado una media hora de película a la cuarta. Pero la tercera me parece un poquito más floja. Es larga por el ritmo, pero aún así me parece que funciona bastante mejor que la tercera. Sí. Sí, la tercera ya es muy reiterativa con lo mismo. Sí, la tercera lo que tiene... Hicieron algunas cosas originales con algunas de las secuencias de pelea, como la persecución en motocicletas o la secuencia a caballo, pero más allá de eso sí tenía ya muchas cosas repetitivas. Sí, justamente. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía nos queda un poquito de tiempo, Beto. Ok, también fui al cine la semana pasada y vi Wonka, que se estrenó en México y el Reino Unido antes que en los Estados Unidos. Y que aquí debo aclarar que yo no soy para nada fan de Charlie y la fábrica de chocolates. Eso de ver a esta versión de Willy Wonka interpretada por Johnny Depp, que creo que estaba canalizando a Michael Jackson con todo y aquellas tendencias que rayaban en la pedofilia. Es una película que encuentro muy incómoda y bastante dispareja, no me gusta para nada. Pero tengo muy buenos recuerdos de la original protagonizada por Gene Wilder. Y... lo que había visto en los avances de esta me hacía pensar que iba a ser un regreso a esa interpretación del personaje. Y justamente eso es lo que es. Y me parece que la película hace un buen trabajo en regresar un poquito la historia a las raíces que tenía en aquella primera película. Y pues tiene además un gran elenco. La película pues es, narra cómo es que Willy Wonka se convierte en este magnate de la industria del chocolate. Aquí lo interpreta Timothée Chalamet, que sé que hay mucha gente a la que no le cae bien y hay quien dice que no tiene carisma. Yo creo que tiene carisma, pero no tiene ángel. Sí me parece que ahí habría que hacer una distinción clara. Creo que sí es carismático, pero no es alguien que pueda encantar a la audiencia, y a lo mejor eso es lo que mucha gente le resiente, pero creo que hace un muy buen trabajo aquí. Hay un par de escenas en donde jurarías que sí es el nieto perdido de Gene Wilder o algo por el estilo. Creo que hace un muy buen trabajo. La película además tiene un elenco pues lleno de celebridades y buenos actores. Digo, tienes entre los villanos están Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Peel. No, Keegan-Michael, ¿cómo se apellida? El socio de Peel. Kel, ¿no? Keegan-Michael Kel. No, no. A ver. Es Key y Peel. Key y Peel. Por eso ellos apellida Key. Es Keegan-Michael Key. Sí. ¿No? Sí. Keegan-Michael Key. Entonces, ¿por qué y Jordan Peel? Te digo que no estaba tratando de acordarme. No, no dije que no. Dijiste que no. Está grabado. Está Hugh Grant. El gran problema que tenía, creo que los Oompa-Loompas había demasiada codificación racista dentro del proceso de los Oompa-Loompas, y aquí la forma de eliminarlo fue poner al actor más blanco que conoces, que es Hugh Grant, a interpretar al Oompa-Loompa principal en la historia, y hacerlo actuar como alguien blanco, exactamente, tiene el flemático acento inglés y demás. Entonces creo que eso termina ahí por quitarle cualquier posible connotación peligrosa al personaje. Como mencioné, Olivia Colman es una de las villanas. Están por ahí varios personajes secundarios que yo creo que sería algo que criticarle a la película. Sería el tema de que algunos de los personajes secundarios no les dan el espacio suficiente para desarrollarse, ¿no? Porque, pues como ya mencioné, esto cuenta cómo llega Willy Wonka a la ciudad y tiene el sueño de abrir su propia boutique de chocolates y demás, y se encuentra con que hay un cártel de chocolates. Tres grandes tiendas en las que pues los dueños se las arreglan para no tener más competencia y demás, y se sabe que pues están involucrados en actos de corrupción y que acaparan chocolate, no tienen interés en hacer chocolate de calidad y rebajan mucho el chocolate que venden, etcétera, y están suena una crítica al capitalismo, Beto. Ah, lo es. Y nada sutil, que como debe ser. El personaje que interpreta aquí a Michael Key es el jefe de policía, quien pues es el responsable de hacer la vida de cuadritos a Willy Wonka para que no pueda convertirse en una competencia para el resto de los chocolateros. Y el tema es que pues los sobornos que le pagan se los pagan en chocolates, porque es adicto al chocolate. Entonces, como resultado, cada vez que lo ves en pantalla parece pesar 20 kilos más. A pesar de que ahí podría haber gente que diga que es una secuencia gordofóbica, creo que lo hacen de una forma tan, tan sutil y con tanto humor que realmente no lo puedes reclamar. Y Wonka pues, se ve ahí engañado por un par de estafadores, como es Olivia Colman, que interpreta a la dueña de una posada y que también tiene ahí una lavandería, y que se las arregla para hacer que todos sus inquilinos terminen firmando un contrato que literalmente los convierte en sus esclavos. Entonces, cuando está ahí pues atrapado teniendo que lavar ropa, Willy se hace amigo de varios otros de los antiguos inquilinos que fueron engañados, y son personajes que, aunque están bien interpretados, creo que sí se hubieran visto beneficiados de tener un poquito más de tiempo para desarrollarlos de una mejor manera. Pero en general creo que la película funciona bastante bien. De las apariciones así breves, en flashbacks vemos a la madre de Willy Wonka, que es interpretada por Sally Hawkins, que es de esas actrices que no requieren mucho para hacer su trabajo, y con lo poquito que aparece tiene un peso bastante específico en la película. Rowan Atkinson interpreta a un arzobispo, que es también corrupto y es parte de esta conspiración para evitar nuevos chocolateros. Y pues sí, pues es de estas figuras que ya sabes que en algún momento va a ser algo que te va a provocar una risa. Las canciones, los que están bien montados, creo que se le podría criticar que las canciones no parezcan memorables, y lo cual pues creo que en ese sentido quizás las mejores canciones son las primeras, quizás la primera que aparece cuando Willy Wonka ya la hace, quizás de las nuevas canciones la mejor. En el caso de la de los Oompa-Loompas, que es una de las más populares, no la alteran en nada, pues tiene los cambios, sobre todo que se hacen en la letra para que el Oompa-Loompa diga lo que quiere decir, pero es bastante curioso ver a Hugh Grant a cargo de cantar la canción y hacerlo de una forma que funciona dentro de la historia. Es bastante divertida. En términos generales creo que la película funciona muy bien, creo que es una muy buena precuela para la película original. Y como ya mencioné, la película se estrenó antes en el Reino Unido, en México y en algunos otros países que en Estados Unidos, donde apenas se estrenó el pasado fin de semana. pero por lo que he visto, pues en nivel de crítica le ha ido bastante bien, y la taquilla también por ahí vi que ya había rebasado los 150 millones de dólares, así que parece que le está yendo bien, y me parece que pues el tema es ese, ¿no? Que tenías un elenco bastante talentoso a cargo de interpretar a estos personajes, que se cuidó mucho lo que estaban haciendo con la película en términos de tratar de ser respetuosos de la versión original, y también eliminando todas las partes problemáticas del libro de Roald Dahl, que pues ya sabemos que pues sí, de repente se nota que vivía en tiempos diferentes y que tenía algunas ideas que hoy día no serían para nada aceptables. Creo que hacen un buen trabajo al dejarlas de lado. Y habría que mencionar también que el director de la película es Paul King, que es un director británico, no muy famoso, pero que ha tenido algunos éxitos importantes, y que para fines prácticos su carta de presentación para por qué se lo dieron es el director de Paddington. Paddington me parece que es una gran película, y si no me creen a mí, pues piensen también que Paddington 2 es la mejor película de todos los tiempos, de acuerdo con Nicolas Cage y Pedro Pascal. Si no me creen a mí, vayan y reclámenles a ellos. Pero creo que el tono está bastante bien logrado, la película funciona de una forma bastante sólida, tiene un elenco quizás más carismático y talentoso de lo que requería esta película, que de repente sí hace trampa con muchas cosas. Se nota como un producto prefabricado, pero en el sentido de que sabían lo que querían hacer y sabían cómo querían hacerlo, pero lo hicieron de buena forma. Me queda la impresión de que probablemente muchos de los actores en el elenco eran fans del original, y se nota en el trabajo. En particular, creo que Olivia Colman, Hugh Grant y por ahí dos o tres de los secundarios hacen roles que resultan quizás más memorables de los que requería una película como esta. Y pues en general me parece que es una buena edición. A mí en particular no me gustan las películas musicales, pero como sí le guardo bastante cariño al original, decidí echarle un vistazo, y aunque sí tiene varios números musicales, tampoco es nada que se vuelva tan molesto, porque insisto, están muy bien montados. Quizás lo que más puedo criticar de esta película es el póster, que el encargado de hacer el diseño del póster sí por ahí hizo una cosa que se ve horrible. Si no me creen, vayan y busquen el póster, en donde pues se ve un diseño rosado con Willy Wonka al parecer sentado al centro, pero si le ponen atención a la fotografía, es evidente que tienen una foto de Timothée Chalamet de pie, y decidieron editar y le agregaron las piernas de alguien sentado, pero creo que no le dieron a la escala y las piernas son de alguien que estaba parado 4 o 5 metros más atrás, o medía 30 centímetros menos de lo que debería para corresponder con la pose de Chalamet sentado. Sí se ve bien extraña esa fotografía, pero más allá de eso, la película me gustó bastante. Creo que es una muy buena precuela a Willy Wonka de Chocolate Factory, que es una película de inicios de los 70. Ok, creo que nunca he visto esa película, Beto. Esta es una película que siempre me ha causado repulsión, y nunca la he visto. Solo que toda la estética de la película me genera aversión, y bueno, no sé, nunca la he querido ver. No sé, yo la vi la primera vez de niño, no sé, quizás por ahí a principios de los 80, algo así, y me gustó. Entonces, pues yo creo que de ahí no tengo problemas con la estética. Digo, la versión de que es 2004-2005, la de Charlie, la fábrica de chocolate, sí tengo muchos problemas con ella. Es de lo que yo considero el periodo oscuro de Tim Burton. No porque sea oscura, sino porque son las películas que debería recapacitar sobre lo que estaba haciendo. Pero digo, yo, como era fan del original, fue que tenía ganas de ver esta y no me decepcionó. La verdad es que creo que es una buena película, bastante bien lograda. Como ya mencioné, el director es el director de Paddington. Si vieron Paddington o Paddington 2, pues se pueden hacer una idea del tono en el que trabaja, y lo pone a trabajar de buena forma aquí en esta nueva adición a la mitología de Willy Wonka. Ok. Yo recuerdo los ojos de... ¿cómo se llamaba? Gene Wilder. Ajá. Y una actuación así como de cara perdida, como que miraba a la gente, pero como que parecía extraterrestre. Recuerdo haber visto eso alguna vez. Me causó, de niño, inquietud. Y la versión de Tim Burton simplemente no la tolero. No, es muy, muy mal. Yo me volví fan de Gene Wilder por su trabajo en los 70. Y tiene tantos momentos que son tan perturbadores. No la pude terminar de ver, pero no me gustó para nada. Sí, no esa película de Burton es bastante mala, pero esta me gustó bastante. Y yo creo que hay mucha gente que no ha visto la original a pesar de que seguramente alguna vez han usado el meme con Gene Wilder recargado sobre sus manos. Sí, yo la película de Gene Wilder que recuerdo haber visto y haberme reído mucho es una en la que actúa con Richard Pryor y uno es ciego y el otro es sordo, me parece. Acá en México se llamaba Ciego, Sordo y Loco. Sí, ahora no sé si es buena, la vi nuevamente de niña. Yo también la debo haber visto hace 25 o 30 años y recuerdo que me divirtió mucho en su momento, pero digo, yo de Gene Wilder, pues probablemente Willy Wonka fue la primera que vi, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, y después de eso, con los años, encontré mucho de su trabajo de la década de los 70, y pues obviamente mis favoritas son John Frankenstein y Blazing Saddles. John Frankenstein. Son dos grandes películas. Frankenstein, Beto. La película se llama John Frankenstein, ya como se pronuncia el nombre del doctor Frederick Frankenstein, eso es aparte. Ok. Pero, me parece. Pero sí, tienen es un actor que a mí tenía un estilo de comedia bastante curioso. Esta que mencionas con Richard Pryor, digo que en español se llamaba Ciegos, Sordos y Locos, en inglés era See No Evil, Hear No Evil. Sí. Bueno, hizo varias con Richard Pryor. Sí, eran muy amigos. Ok. A mí también una que recuerdo que me tocó verla en televisión, que se llamaba Steer Crazy, que le habían puesto Fuga de Locura. También son ellos dos dirigidos por Sidney Poitier, además, que era okay. Eran dos amigos desempleados que estaban condenados a 150 años de prisión, algo así, y en el proceso de fugarse se involucraban en cualquier clase de situaciones extrañas. En el póster estaban los dos disfrazados de pollos y tenía algunas escenas dentro de un rodeo y demás. Muy, muy divertido. Creo que también la vi. Ok, Beto, me quedan también, un par de comentarios más, pero voy a hacer solamente uno, así que voy a tener que elegir, Beto. Me queda más Doctor okay. Who, pero ya es suficiente. Me queda dos series de animación japonesa y una serie de televisión. Ok. Como la serie de televisión no me gustó y solo me dedicaría a criticarla, me voy a ir por la serie de animación japonesa que me gustó más. Las dos me gustaron, pero hay una que me gustó más que la otra. Son, no sé cómo se pronuncia, una es Spy X Family, supongo que es así, no sé. Que es bastante popular, de hecho están haciendo propaganda en la vía pública de esta serie con el estreno de la segunda temporada. Y la otra, que es la que me gustó más, es Frieren. Beyond Journey's End, que es una es un isekai. Los isekai son básicamente El Señor de los Anillos versión japonesa, son cualquier serie de fantasía ambientada en esta onda medieval europea, y entiendo que la clasificación principal está entre los isekai donde hay una persona del mundo real transportada al mundo de fantasía y los isekai inversos donde un personaje del mundo de fantasía es transportado al mundo real. En este caso es simplemente uno ambientado en el mundo de fantasía. Y corresponde a una elfa, que Frieren, la protagonista. Sí, la protagonista. Que es una hechicera muy poderosa que formó parte del grupo de Himmel, el héroe. Que fue capaz, después de muchos distintos emprendimientos de varios héroes a lo largo de décadas, de matar al rey demonio. Que era una amenaza enorme que acechaba a los países de esta tierra medieval. Y es una empresa que les tomó 10 años. Entonces en ella estaba Himmel, el héroe, Heiren, el sacerdote, y Eisen, que es el guerrero, que es un enano guerrero. Se demoraron 10 años en recorrer todo el lugar donde tenía que avanzar y finalmente encontrar al rey demonio y vencerlo. Y volvieron, recibieron los premios, las alabanzas, etc. Y llega el momento de despedirse. Cuando se están despidiendo los cuatro, cae una lluvia de meteoritos. Y la están admirando y felicitando y con un poco de nostalgia de que se van a separar después de tanto tiempo. Y la elfa les dice que es la más distante, la más fría del grupo. Porque siendo elfa y teniendo una vida muy larga, para ella 10 años no es nada, entonces le cuesta tomarle el peso a lo efímero que es la vida humana. Y les dice, mira, en 50 años va a volver a caer esta lluvia de meteoritos, ¿qué les parece si nos juntamos y yo los llevo a un lugar donde se ve muy bien? No como acá, que las luces de la ciudad lo bloquean un poco. Y al resto les da un poco de risa, porque la idea de juntarse dentro de 50 años es un poco Es una eventualidad muy grande. Es muy posible que estén muertos dentro de 50 años, pero lo aceptan con bastante alegría. Frieren se separa del grupo y decide seguir recorriendo el mundo buscando magia, que ella dice repetidamente es su hobby. A ella le interesa no ser mago poderoso, sino que recoger toda la magia posible. Ser un repositorio de la magia humana. Y pasa el tiempo, le van asignando pequeñas labores. Ella tiende a llegar a un pueblo sin nada y en el pueblo le piden que haga algo. Y lo hace, recibe un poco de dinero o comida o un lugar donde quedarse y después sigue su camino. Van a cumplirse los 50 años y se acuerda de que se tiene que juntar con sus ex compañeros de viaje. Los va a ver y se encuentra con Himmel dentro de la ciudad, que ahora es un anciano, calvo, encorvado, pequeño. Ya al final de su vida. Y ya no queda ni la sombra del héroe que era el líder de la aventura, apuesto, que fue también objeto de numerosas estatuas y actos de agradecimiento por todos los actos de valentía que realizó junto a sus compañeros de viaje y a toda la gente que salvó en esa época. Entonces lo llega a buscar y... acto seguido aparecen los otros dos compañeros de viaje. Aparece Heiren, el sacerdote, y aparece Eisen, el guerrero. Y los cuatro emprenden el viaje, que les toma un par de semanas para llegar hasta una especie de lago en un volcán, donde logran ver la lluvia de meteoritos que se refleja en este lago, que es de agua sumamente calmada. Entonces se ve doble esta lluvia de meteoritos. Y bueno, logran ver eso y Himmel muere. Así que el viaje de vuelta es muy triste porque lo llevan para su funeral. Y conversando con el resto de sus compañeros de viaje, se da cuenta que en realidad no los conoce tanto como le habría gustado y que hay varias cosas que ellos le dicen de Himmel que ella no se dio la posibilidad de conocer. Y esa sensación de vacío y de oportunidad perdida le genera arrepentimiento y nostalgia. Entonces decide volver a recorrer el camino que recorrieron los cuatro hace 50 años para ir recordando las aventuras que tuvieron y un poco hacerle frente a esa sensación de pérdida. Conforme comienza a avanzar en esta historia, se va reencontrando con el resto de... bueno, con los otros dos compañeros de viaje. Primero se encuentra con el sacerdote. Y el sacerdote le pide que reciba una discípula. Y así es como conocemos a la primera de las integrantes de su nuevo equipo. Y el sacerdote la engaña. Primero le pide que haga una traducción de un grimorio, que son unos libros donde se concentra el conocimiento de la magia. Y él le dice, sí, bueno, eso me puede tomar, no sé, unos 5 años. Bueno, mientras lo traduces, ¿qué te parece si entrenas a esta chica que tiene en esa época unos 7 años, 8 años? Y la empieza a entrenar y ella avanza muy rápido en sus conocimientos de magia. Y para cuando termina de traducir el libro se da cuenta que en realidad es un libro que no aporta demasiado, que son trucos de magia que no son muy importantes. Pero la chica ya alcanzó suficiente edad para que pueda salir con ella. Y ese era el verdadero objetivo del sacerdote, porque al principio quería que ella se les llevara a la niña y ella no quiso porque era una niña, entonces no quería hacerse cargo de una niña que no se podía defender. Pero una vez que pasan estos 5 o 6 años entrenando, ya es una maga joven de 15, 16 años que se puede defender y que la puede acompañar. Y bueno, sigue el viaje y se va, y después se reencuentra con el guerrero. Y va, sigue recorriendo estos pueblos y van encontrando nuevos problemas que enfrentar. Y van rehaciendo esta aventura. Entonces se transforma, por un lado, en evocar la aventura original, que no la vemos hasta que se empieza a recordar la historia. Y la nueva aventura que emprende con este nuevo grupo de acompañantes. Así que la historia se siente bastante como, no sé, un proceso de terapia, Beto. Es como una historia que parte, tiene un ritmo muy tranquilo. No diría que lento porque pasan cosas, pero es muy tranquilo. La historia no son aventuras rápidas y emocionantes, sino que es por un lado la melancolía y el recuerdo. Por otro lado es aprender a apreciar a estas nuevas personas que van apareciendo en su vida. Entonces tiene ese lado contemplativo la historia, que es bastante... relajante. A mí me gustó bastante, está disponible en Crunchyroll. El nombre original de la serie es... creo que se pronuncia Soso Frieren o Frieren. Y le pusieron en inglés Frieren Beyond Journey's End. Es una serie de manga escrita por Kanehito Yamada e ilustrada por Tsukasa Abe. Y como dije, ya está disponible en Crunchyroll. Es uno de los estrenos de este año, así que han aparecido hasta ahora, me parece que 15 episodios. Yo he visto hasta el 14. Y se las recomiendo si es que tienen Crunchyroll, donde está disponible también con doblaje al español. Si lo quieren ver con doblaje en lugar de leer los subtítulos. Okay. Eso, Beto. Creo que con eso estaríamos llegando al final de este episodio. Me parece que ya nos pasamos de la hora 40, creo. O la hora 50, tal vez. Creo que todavía no lo rebasamos, pero ya andamos por ahí en una hora 40, 40 y algo. Que nada más prudente por ahí ya... emprender la retirada. Sí, nada más por ahí acotar la otra serie que mencionaste. Según yo, no se pronuncia la X. O al menos así he visto que lo dicen. Dicen Spy Family, nada más. Ok. A ver, lo otro que podríamos simplemente mencionar es que apareció, creo que ayer o hoy, en la noticia de que Jonathan Majors fue condenado por esta acusación que recibió de agresión. Y Marvel decidió poner fin a sus servicios. Lo despidió inmediatamente. Que sabíamos que era algo que estaban esperando, ¿no? A ver qué salía del juicio antes de decir qué iban a hacer. Pues creo que no es ninguna sorpresa, ¿no? Que no, para decidido nada. Tal vez la sorpresa hubiese sido que hubiese tomado esta decisión un poquito antes, de manera un poco más... con mayor entereza y fibra moral, pero bueno. Sí, pero tomando en cuenta que ya tienen cosas hechas con él, probablemente querían ver si había forma de rescatar la situación. En el caso de que lo declaran inocente, pues sí, poder dar vuelta a la página y seguir trabajando. Eso no pasó, entonces sí fue de ok, es hora de limpiar la casa, vámonos de aquí. Y pues aquí el tema sería, pues nada más ver qué es lo que van a hacer a futuro con Kang, ¿no? Que creo que tienen dos opciones, o deshacerse del personaje, ya que tuvieron un arco más o menos completo con él en la segunda temporada de Loki. Pueden ya optar porque eso es todo lo que tenemos que decir con él, y en cuyo caso pues el proyecto de lo que sería el cierre de la siguiente fase de las películas, pues probablemente tendría que tener algún cambio ahí para usar a otro villano distinto, o la otra opción, que también es bastante probable, es que le den el papel a otro actor, que pues ya vimos en el multiverso que no necesariamente todas las versiones del mismo personaje tienen la misma apariencia, así es de que pues, tampoco requeriría hacer demasiadas maromas para explicar que se vea distinto. Entonces, pues sí, será interesante ver qué pasa con eso. Sí, yo habría que ver qué tan embarcados están con la historia de Kang, qué tan reversible es dedicarse a otra cosa, porque hay que hacer un salvataje probablemente de todo lo que ya están avanzadas las producciones posteriores. Un rediseño de alguna historia, tal vez algo se tendría que atrasar o escribir a toda máquina algo nuevo, no sé. No ignoro completamente el estado de avance del resto de los proyectos, pero si me piden, si me preguntan mi opinión, yo elegiría que hagan otra historia completamente nueva. Pero nadie te preguntó, no, yo creo que tienen las dos opciones, porque tomando en cuenta que se atravesaron las huelgas, probablemente no había guiones finales y no se había filmado nada. Claro, pero de todas maneras tiene líneas trazadas, o sea, hay historias que están a semi avanzadas, semi desarrolladas, en fin, imagino que replantear historia, diseño, algún gasto se debe haber hecho respecto de lo que se había proyectado, algún grado de avance debe tener, entonces eso es simplemente decidir, lo voto y empiezo de nuevo, y eso puede ser una decisión difícil de tomar. Para mí sería fácil. Pero bueno, no es mi dinero, no es mi compañía. Sí, digo que no creo que haya nada que les estorbe realmente tanto. Entonces, yo creo que sí pueden elegir cualquiera de los dos caminos. Reempezar todo de cero, poner un nuevo actor, creo que no hay mucha diferencia. Porque, insisto, el tema de la huelga retrasó el inicio de muchas cosas. Entonces, muy probablemente no se vean afectados tantos planes. Sí, yo creo que sería lo más sano porque, aparte del tema de Jonathan Majors, creo que está... esta historia simplemente no ha aprendido entre los fans. Se nota un desinterés fuerte por el universo Marvel, que es por distintos elementos que confluyen, pero No hay mayor entusiasmo por ver a Kang, entonces tal vez sea buena idea abandonar esa historia y hacer otra. Es lo que tú crees, Esteban. Sí. Ellos son muy necios. Tú estás pensando, no, no, ¿qué, no me ¿qué crees tú, Beto? ¿Qué crees tú, Beto? No. ¿Te parece buena idea seguir con lo mismo o preferirías hacer otra historia? Siempre puedes enderezar el rumbo. Puedes hacer, o sea, no es como si no hubieran hecho cambios por el estilo. Digo, me imagino que no has visto The Marvels. No, todavía no. The Marvels hace de cuenta que jamás sucedió Secret Invasion. Y nadie se va a quejar por ello. Son solo 200 millones de dólares. ¿A quién le importa? Mejor porque es tan mala Secret Invasion, Beto. Sí, por eso te digo que no creo que haya tanto problema con que, ok, lo que habíamos hecho no había funcionado. Aquí les voy ahora sí ya una versión corregida, bien hecha y con un actor que no nos va a causar problemas fuera de. Y no hay mayor problema. Entonces, pues ya, será cosa de que se sienten Kevin Feige y su equipo a platicar qué es lo que sigue. Sí. Sí, bueno, ahí decidirán ellos qué es lo que piensan hacer. Pero bueno, como he dicho, muchas veces Kang no es santo de mi devoción, así que la perspectiva de que no sea el objeto de las películas me parece buena siempre. Por eso te digo que eso eres tú, Esteban. Ya, no quiero que hagan esa cosa. Ya, hagan otra. Exacto. Y, es todo lo que he estado diciendo todo este rato, Beto. Siempre, es mi opinión, es lo que a mí me gustaría. Punto. Y fue lo que yo expliqué. Tú no quieres que lo hagan, pero eso no implica que no lo vayan a hacer. Exactamente. Solo recuerda, Esteban, a ti no te gusta el Kang de los cómics. Tampoco te gustaba la Civil War de los cómics. En el MCU funciona mejor. A veces. Este Kang no digamos que ha funcionado tan bien. No, por eso. No ha funcionado, pero, insisto, puede pasar como que con Secret Invasion. Se queda de vuelta, ok, eso no funcionó, va de nuevo. Estaban viendo una versión imperfecta de Kang. Ahora sí, ahí les va el día de veras. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están los links a todos los lugares donde nos pueden encontrar. El lugar principal donde nos deben encontrar, o les pedimos que por favor nos vayan a buscar, es Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a nuestros especiales exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso, que se hace unas 24 horas antes de su publicación oficial por el resto de los canales de distribución. Si quieren incorporarse a nuestro Discord, tienen que ingresar a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto también estamos disponibles en las redes sociales, donde nos falta Blue Sky, Beto. ¿Cómo nos encuentran en Blue Sky? En Blue Sky estamos como @comicverso.bsky.social. Ok, ahí nos pueden encontrar si tienen acceso a Blue Sky, y también nos pueden dejar algún comentario, si tienen acceso, etcétera. A Blue Sky no necesitan la dirección completa, con que busquen Comic Verso ahí les vamos a aparecer, porque a menos que tú registres tu propio dominio para albergar tu cuenta, todas están albergadas en .bsky.social. Ok, me parece, Beto. Es que cuando no tenía cuenta de Blue Sky no podía ingresar a Blue Sky a ver Blue Sky. Sí, pero ya la tienes. No puedes ingresar en una cuenta. Si tienes cuenta. A eso me refiero, Beto. Si no están en Blue Sky no pueden ingresar a Blue Sky, hasta donde sé yo. Y una vez que ya ingresen, no necesitan tener la dirección completa. ¿Por qué la insistencia? ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto? ¿Dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues en redes sociales. Todavía estoy activo en X como León2112. En Blue Sky también como León2112. Con pues el agregado extra si requieren buscar la dirección completa, que ya mencioné, no hace falta. Aparte de eso, tengo un blog que en las últimas horas ha estado medio abandonado debido a cuestiones de trabajo, pero que lo encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com, y una página de Patreon que también se ha visto descuidada, que está en patreon.com/guiaficcionauta, ficcionauta todo de corrido y con X, además de que colaboro de forma semi-regular en el podcast de Archivos Temporales de nuestro buen amigo Víctor McCoy, y con quien hace pues varios días grabé un especial dedicado a Spider-Man, que pues todavía lo pueden encontrar por ahí. Él ya tiene un episodio nuevo después de ese, pero pues el de Spider-Man fue mi última participación por allá en este año. También soy parte del poderoso podcast Comicase, que en teoría en próximos días grabará una edición de fin de año, dando un repaso a lo mejor y lo peor del año, y pues también nos pueden encontrar en cualquiera de esos podcasts, también en sus plataformas, buscándolo así como Comicase Podcast o como archivos temporales respectivamente. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Un rico pescado con ensalada. Leyendo el diario, me tomo un vino. Pan con ají de aperitivo. Hay cocimiento, también cazuela, hay rico pebre o una chilena, un par de prietas, arroz con papa, de baja activo, un plato de guata. Cada domingo comer pescado. No quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Ya llegué. Yo no quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. El domingo al mediodía, en la Casa Melendez.